Estamos comunicados con Guillermo Carmona, amigo del programa, a quien saludamos, felicitamos, además por el nombramiento en la Secretaría de Malvinas. Felicitaciones, Guillermo. Buenas tardes, gracias Carlos, un gusto. Bueno, hacía mucho que no hablábamos en Temprano para Imposibles. Una felicitación grande. Estábamos preparando las cuestiones para hablar en la entrevista de hoy y nos encontramos que estamos en el medio de un huracán, Guillermo. Hay una operación desatada en tu contra desde las páginas de La Nación. Sí, mira, no le doy relevancia en virtud de que hay referencias en off. Sabemos que cuando eso ocurre, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en nuestra actuación. Me parece que no vale la pena responder off, que no sabemos quiénes lo han dicho, que no hacen otra cosa que intentar instalar cosas que no son, prácticamente en todos los términos. Perfecto, perfecto. Se entiende claramente. Lo que no deja de impresionar, Guillermo, y esto ya vamos al fondo de lo que son seguramente los desafíos de gestión, son algunas consideraciones en la nota, en el sentido de que se te estaría reclamando por parte del establishment que sos demasiado nacionalista y que en realidad con el Reino Unido tenemos que establecer un diálogo amigable. Parece una locura, tenemos que empezar todo de nuevo a describir de qué se trata el conflicto por Malvinas, Guillermo. Miren, yo entiendo y nuestro proyecto político entiende que en relación con la cuestión Malvinas y en general con los temas de la soberanía, nosotros nos tenemos que ceñir al mandato constitucional. Nuestro mandato constitucional, en la cláusula transitoria primera de la Constitución, que fue incorporada con la reforma del 94, está muy claro que nuestra posición es de reafirmación, ratificación de los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas, y de el establecimiento de un claro compromiso, obligación, diría yo, del pueblo argentino y sobre todo de los funcionarios de trabajar por la recuperación del ejercicio de soberanía. Yo considero que es muy importante, en relación con estos temas, tener una clara defensa del interés nacional. Creo que hay que tener en claro que nuestra política es la de buscar propiciar el diálogo con el Reino Unido en función de un objetivo concreto, que es la discusión de la soberanía. Lo que pasa es que hay sectores que han entendido que el diálogo puede excluir la discusión del tema de la soberanía, y nosotros eso no lo admitimos, fundamentalmente porque la Constitución Nacional no lo admite. Cualquier diálogo tiene que tener dentro del temario el tema de la soberanía argentina sobre Malvinas. Y bueno, es lo que sostenemos y es lo que vamos a sostener, lo que hemos sostenido siempre, lo que vamos a sostener, y es lo que cualquier argentino, argentina con conciencia nacional va a sostener, ¿no? Yo creo que Malvinas, además, es un tema que nos une a argentinos y argentinas. Hay que tratar en esto de superar las barreras que algunos intentan establecer, buscando estigmatizaciones, buscando instalar prejuicios respecto de lo que cada uno piensa o sostiene. La semana pasada, CELAC, y ya lo había hecho OEA y lo han hecho Naciones Unidas reiteradamente, han apoyado el reclamo de discutir la soberanía en Malvinas tal cual lo plantea la República Argentina. En el gobierno de Cristina, el reclamo por Malvinas se había planteado en términos de una reivindicación latinoamericana. ¿Cómo ves este apoyo internacional que sigue teniendo la Argentina en la reafirmación de los derechos sobre las islas y el mar adyacente? Ha sido muy importante desde el comienzo del gobierno del presidente Alberto Fernández, y particularmente con la gestión de Daniel Filmus, que se ha recuperado un fuerte activismo de nuestro país en la búsqueda de apoyos internacionales. Y esos apoyos nos llegan de distintos países del mundo. Logramos que el G77 más China, que integra más de 130 países, vuelva a sostener un fuerte apoyo a la reivindicación de soberanía argentina, que se había desvirtuado en la época de Macri. Hemos logrado recuperar también apoyos históricos de los países latinoamericanos, como mencionabas lo de CELAC recién, pero lo más novedoso, lo de ayer y antes de ayer, ha sido que distintos presidentes y ministros de Relaciones Exteriores han expresado en la Asamblea General de Naciones Unidas, han hecho referencia a la causa de Malvinas y a la reivindicación de soberanía argentina, ¿no? Y algunos, todos son expresiones muy, muy valiosas. Tengan en cuenta que un presidente o un ministro de Relaciones Exteriores tiene 15 minutos para hablar de la posición política de su país. Que hayan presidentes o cancilleres de otros países que hayan dedicado un párrafo a Malvinas es sumamente significativo. Y ha sido el caso del presidente de Bolivia, Arce, el caso del presidente de Costa Rica, el caso del presidente de Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Todos ellos incorporaron en sus discursos una referencia explícita a la reivindicación de soberanía argentina sobre Malvinas o alguna referencia a la crítica al colonialismo británico, ¿no? Así que bueno, es una de las tareas que vamos a seguir dándole continuidad y que vamos a buscar profundizar. El Brexit, que es noticia estos días también por alguna crisis en el Reino Unido, ¿cambia en algo? El Brexit es una gran oportunidad para la Argentina, es una oportunidad de plantear una activa política de reivindicación de soberanía en los países europeos. Ha cambiado la situación del Reino Unido en relación con los países europeos. De hecho, en este momento hay algunas tensiones bastante significativas entre el Reino Unido y, por ejemplo, Francia, por la conformación de esta nueva alianza denominada AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Y por lo tanto, nosotros vamos a buscar que en la Unión Europea, en Europa, se comprenda cabalmente cuál es la posición argentina. Ya no los compromisos que tenía Europa hacia el Reino Unido como Estado parte de la Unión Europea ya no los tiene, y por lo tanto hay un campo muy fértil allí para buscar acompañamientos, apoyos, que esperamos que se puedan ir consiguiendo. Eso requiere una acción diplomática permanente, persistente, y requiere sobre todo mucha claridad estratégica respecto de cómo encarar otros temas que no tienen específicamente que ver con Malvinas. Ahí están los temas de Antártida, la cooperación antártica en materia científica, los temas vinculados con el Atlántico Sur, y también los temas económicos y comerciales, donde tenemos que buscar entendimientos de mutua conveniencia. Hola Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, te quería preguntar dos cosas. Una, el mapa este que hizo Chile hace poco, que produjo un cierto revuelo y escándalo, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Y la otra, comentábamos recién que lo han llamado indagatoria al expresidente Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, y vos tuviste con ellos siempre una relación muy cercana. Sí. Bueno, en relación con la situación planteada por Chile, nosotros reafirmamos la delimitación de nuestra plataforma continental, de acuerdo a la presentación que hemos hecho en Naciones Unidas. Nosotros también ratificamos la vigencia de la ley que transformó esa delimitación en ley nacional, ¿no? Y por lo tanto tenemos una posición de fortaleza jurídica que por supuesto vamos a sostener con mucha claridad. Esto no quita que nosotros con el hermano país de Chile tenemos un proceso de cooperación en distintos campos muy importante, y sobre todo un proceso de integración, ¿no? como uno de los países latinoamericanos con los cuales siempre aspiramos a coincidir, a trabajar en conjunto, a integrarnos en definitiva, ¿no? Así que la Argentina ha cumplido con todas las instancias legales para que quede preservado el derecho soberano argentino sobre ese área. Y bueno, los planteos que pueda hacer Chile se canalizarán a través de los distintos mecanismos que existen en el diálogo bilateral y eventualmente en la resolución de conflictos, ¿no? Pero sobre todo quiero decir que ratificamos la soberanía argentina sobre ese espacio marítimo en virtud de que hay una presentación en Naciones Unidas realizada de acuerdo a la Convención del Mar, y además hay una ley nacional votada por amplio consenso, que es la que regula esa materia. Perfecto. Guillermo, una mención quería hacer a Agustín Rossi. Fue, cambio un poquito de tema, te saco un poquito de tema, pero Agustín Rossi fue ministro de Defensa y es un referente político muy cercano a vos. Recientemente participó de las elecciones PASO en la provincia de Santa Fe. ¿Y cómo puede leerse eso? Tenemos varios problemas en la comunicación, quizás es un poco difícil la pregunta que te estoy haciendo para hablarla con comodidad, pero en un breve trazo, ¿podría pensarse que está todo bien desde el gobierno nacional con Agustín Rossi después de la PASO, y leerse en esa línea también algunos de los cambios de gabinete? Agustín Rossi, antes que nada, es un militante político. Él tiene un fuerte compromiso con el peronismo y tiene un fuertísimo compromiso con el Frente de Todos, con el presidente y con la vicepresidenta. Él, junto con los compañeros de su espacio político, decidieron participar en el proceso democrático de las PASO. Creo que lo han hecho democrática y satisfactoriamente, y creo que esa participación ha contribuido a que el Frente de Todos convoque a determinados sectores que están identificados con la figura de Agustín en Santa Fe y con la expresión que él representa en Santa Fe. Y bueno, por lo demás, nosotros nos manejamos con un criterio bien peronista: el que gana conduce, el que pierde acompaña. Yo ya he dado muestras de esto en más de una ocasión en nuestra provincia, y es lo que no tengo la menor duda que va a hacer Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe. Guillermo, muchas gracias por no escaparle a ninguna pregunta, y muchas gracias por este tiempo para conversar con Temprano para Imposibles. Mucha suerte en la gestión, que será suerte nuestra también. A ustedes a disposición, que estén muy bien. Un gran abrazo. Hablábamos con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas de la Cancillería.